Tramuntana, Cadena Ser. Buenas tardes, jueves 6 de diciembre. La Constitución española cumple 34 años. Artículo 44 de la Constitución. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Pues bien, los recortes previstos en la Consejería de Educación de los presupuestos autonómicos del próximo año podrían dejar en la calle a más de 100 investigadores. Las universidades canarias se quedan sin dinero para pagarles y podrían verse despedidos el 31 de este mismo mes, lo que provocaría la paralización de importantes investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la salud o, como dice la Constitución, con el interés general. Emilio Berche es uno de esos investigadores que podrían ir al paro. Porque los becarios somos técnicos que ayudamos en muchas de esas investigaciones y se necesita de un equipo de gente para poder investigar. Y muchas se quedarán a la mitad. Vamos, todas las que has hablado y más. Ahí están desarrollando maquinaria para mejorar los sistemas de anestesia, estudiando efectos del cambio climático, investigaciones en astrofísica, que como muchos saben es puntero en estas islas. Trabajo sobre parásitos perjudiciales para la salud, bueno, y muchos más que se quedarán a mitad. Enseguida les contamos más datos de este asunto. En nuestro cara a cara de este 6 de diciembre preguntaremos si hay o no que reformar la Constitución a la senadora del PP, Josefa Luzardo, y al coordinador de Izquierda Unida Canaria, Ramón Trujillo. En la realización técnica está Víctor Velázquez. Sigan con nosotros en la red de emisoras de la Cadena Ser en Canarias, porque abrimos la ventana a las 6 y 21 y tenemos muchas cosas que contarles. La Ventana de Canarias, Juan García Luján. En Canarias, los recortes de los presupuestos autonómicos en educación e investigación podrían dejar en la calle a 107 becarios a partir del próximo 31 de diciembre. Esto va a significar que se puedan paralizar estudios sobre el cáncer, la epilepsia, cultivos biológicos o incluso robótica. Algunos investigadores han formado una plataforma para negociar con la Administración Canaria e intentar frenar estos despidos. Emilio Berche es miembro de esa plataforma. Hay un apoyo muy importante por parte de las dos universidades para que esto se pueda arreglar, no solo los 100 investigadores, más de 100 investigadores que nos vamos fuera, sino también para que se puedan convocar nuevas becas y renovar a todos los becarios. Y luego, además, hay una sensibilidad especial por parte de la Agencia Canaria para que eso sea así. Otra información que nos trae este jueves, la segunda sentencia a favor de las Torres del Canódromo en Las Palmas de Gran Canaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha revocado con el voto en contra de la magistrada Cristina Páez la sentencia anterior de un juzgado capitalino que había anulado el permiso municipal concedido durante la alcaldía de José Manuel Soria. María de los Ángeles Suárez, de la Plataforma Vecinal contra el Canódromo, mostraba su indignación en los micrófonos de la SER. No hemos hablado jamás de dinero, hemos hablado siempre de derechos, con lo cual, pues francamente, en el Día de la Constitución, tengo que seguir reivindicando nuestro derecho a disfrutar de un espacio que estaba destinado a equipamientos para los ciudadanos, que nos ha hecho un daño considerable ya con lo que se ha hecho. Y esta mañana se inauguraba la Feria Regional de Artesanía en el recinto ferial de Gran Canaria. Los recortes en la aportación del gobierno canario pusieron en peligro la celebración de esta nueva edición que correspondía organizar al Cabildo Gran Canario. El presidente de esta corporación, José Miguel Bravo de Laguna, reconoció durante la inauguración estos problemas, pero destacó que al final va a haber desde hoy y durante todo este puente Feria Regional de Artesanía con la colaboración de las dos instituciones. Es evidente que la artesanía constituye una actividad que hay que fomentar, que hay que cuidar, que hay que apoyar. Y en ese sentido, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Gran Canaria hemos, después de no pocas dificultades, podido inaugurar esta feria regional de artesanía que se celebrará aquí en el recinto ferial del Cabildo de Gran Canaria en Infecar, entre los días 6 y 9 de este mes. Yo creo que han sido fechas también especialmente acertadas en su elección. En el tiempo de entrevista hoy a las 6 y 24 hablamos de los recortes en servicios sociales, porque la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales considera muy negativo que estos 3 años de crisis económicas coincidan con recortes precisamente en los servicios sociales de Canarias. Coldovi Velasco, portavoz de Redescan, de esta red. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el gobierno canario en su defensa de los presupuestos en el Parlamento dice que son unos presupuestos sociales. Sin embargo, ustedes dicen que los servicios sociales sociales precisamente se llevan un recorte importante. Sí, el recorte en estos tres últimos años, en los peores años de la crisis, se ha recortado en servicios sociales en el gobierno de Canarias 157 millones. Y eso supone que hoy lo que se invierte por cada persona habitante de Canarias al año para servicios sociales es de 120 euros. Y eso significa que estamos en la cola con respecto al resto del Estado español en dedicación a la partida de servicios sociales. Y ahora mismo ustedes plantean que hay alternativas, teniendo en cuenta que también es importante y es millonaria el recorte que hay en más de 400 millones de euros de los presupuestos de 2013 respecto al ejercicio actual. Sí, nosotras nos parece que hoy hay que priorizar los presupuestos en servicios sociales, en educación, en sanidad y en todos los derechos sociales, porque la situación realmente de las condiciones de vida de la población en Canarias es dramática, según el Instituto Nacional de Estadística y una tasa que hace la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. En Canarias hay 812.425 personas, más de una de cada tres, que sufren algún indicador de pobreza y exclusión, o están bajo el umbral de la pobreza y o tienen privación material severa y o todas las personas de su hogar están en desempleo. Estamos, por tanto, en la opinión de ustedes, unos presupuestos más antisociales todavía que los del ejercicio actual. Son los presupuestos más antisociales, son los presupuestos que ponen ahora mismo a todos los servicios públicos, pero especialmente a los servicios sociales, en vías de extinción. En un momento en el que precisamente más dinero de servicios sociales se necesitaría, ¿no? En este momento habría que invertir en servicios sociales como prioridad por parte de cualquier responsable público que tiene que garantizar los derechos sociales, y es en este momento cuanto más se recorta en partidas tan importantes como integración social de inmigrantes, que lo dejan a cero, hay un 100% de recorte, en promoción y fomento a la calidad de vida de los jóvenes y las jóvenes, prestaciones y otras ayudas, y también hay un recorte brutal del fomento de la inclusión, donde está incluida la partida de la prestación canaria de inserción, que es un recorte de más de 2 millones para prestación económica y 2 millones para transferencias para trabajadores y trabajadoras en los ayuntamientos. Por lo tanto, nos parece que en estos momentos donde habría que priorizar pues todo tipo de inversiones en los colectivos que más sufren el impacto de la crisis y de la desigualdad, pues al contrario, el gobierno de Canarias lo que hace es pues seguir manteniendo los recortes en servicios sociales, aspecto que lleva realizando desde hace casi más de 10 años. Goldovi Velasco, de la Red en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, Redescan. Gracias por atender la llamada de la Ventana de Canarias, de la cadena SER. Un saludo. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. La Ventana, cadena SER. 6 y 28 y Día de la Constitución, por eso queremos reflexionar sobre ella y lo vamos a hacer con el coordinador de Izquierda Unida Canaria, Ramón Trujillo, y con la senadora del Partido Popular, Josefa Luzardo, para preguntarnos si habría que reformarla o no. Enseguida aquí en La Ventana, la cadena SER. Hoy pienso en ti y me siento segura, porque siempre has estado a mi lado. Hoy te veo y me siento feliz, porque estás cerca de mí. Hoy eres mi presente y mi futuro, porque eres de aquí, de Canarias. Caja 7, 50 años contigo. Con Acadesa Expert no tienes que esperar al año que viene para que se cumplan tus deseos. Televisor Grundig LCD de 26 pulgadas a solo 199 euros. Con la mejor financiación. Te lo llevamos a casa, te lo instalamos y nos llevamos el usado totalmente gratis. En Acadesa Expert te damos más que los demás. Oferta hasta el 13 de diciembre. No hagan ola. El nuevo espectáculo de Manolo Vira lo estrenamos en Navidad en exclusiva para ti. Dos funciones, a las 20 y a las 22 horas. No hagan ola. Te esperamos en el Teatro Pérez Galdós el 7 de diciembre con dos funciones, a las 20 horas y a las 22 horas. No hagan ola. El nuevo espectáculo de Manolo Vieira. Venta de entradas en entradas.com. Dos generaciones separadas, pero unidas por un mismo hilo conductor, el bolero. Tamara y Moncho lanzan Encadenados. Nadie comprende lo que sufro yo. Lo que sufres tú. Un homenaje al bolero. Este miércoles 12 de diciembre a las 6 de la tarde en el auditorio del Centro Comercial Las Terrazas. Mujer. Un encuentro interactivo con Moncho y Tamara, donde nos presentarán Encadenados, un disco único. Cariño, como el nuestro es un castigo. Te invita Ser Las Palmas. Para asistir a este encuentro, recoge tu invitación en la gerencia del Centro Comercial Las Terrazas. El paso del dolor ha de encontrarnos. La mejor unión para encadenar boleros. Y nada más. Tamara, Moncho, Cadena Ser. En Fredolsen Express, todas las plazas al precio más bajo. Viaja desde Las Palmas de Gran Canaria a Morrojable en Fast Ferry desde 11,5 euros por persona y trayecto. Más de 75.000 plazas para viajar desde el 8 de enero hasta el 28 de febrero de 2013. Compra tu billete hasta el 21 de diciembre en Fredolsen.es, en el 902-100-107 o en tu agencia de viajes. Fredolsen Express, tu mejor compañía. Es tiempo de superarse. Estas Navidades regala bienestar en el Club Deportivo La Cornisa. Haz deporte y vida sana. La Cornisa te obsequia con la matrícula a coste cero, una sesión de nutricionista, un pase para un amigo y financiamos tus cuotas sin intereses. Cuídate, haz deporte. Ven a La Cornisa. Infórmate en clublacornisa.es. La Ventana. Cadena Ser. 6:31, Día de la Constitución, con actos en Canarias, promovidos por la delegación del Gobierno y también en Madrid. En este caso, en esta ocasión fue hoy en el Senado, porque están en obra. Eso es la versión oficial, por lo menos en el Congreso de los Diputados, y allí, en su discurso, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió la vigencia de la Carta Magna Española, que hoy cumple 34 años. Y para reflexionar desde dos opciones muy distintas sobre si hay o no que reformar la Constitución, en el cara a cara de hoy tenemos pues a dos políticos, uno de Izquierda Unida y otro del Partido Popular. Vamos a saludar ya a la senadora del Partido Popular, Josefa Luzardo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludamos también a Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sabemos que son diferentes las opiniones sobre la Constitución que tiene el Partido Popular Izquierda Unida. Le pregunto a la inversa de lo que se espera. Claro, Josefa Luzardo, por ejemplo, ¿por qué mantienen ustedes que no debe reformarse la Constitución española? Bueno, nosotros lo que mantenemos es que la Constitución del año 1978, la que nos dimos todos los españoles, pues está en vigor. Y bueno, se acaba de reformar en septiembre del año pasado. Se modificó un artículo precisamente para poner el techo, obligar a administraciones públicas al techo de gasto, que además fue el día 8 de septiembre. Lo recuerdo porque es el día del pino y yo estaba estábamos en Madrid precisamente votando antes de la disolución de las Cortes. Otra cosa es que en momentos puntuales, yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de la reforma del Senado, que algún día se tendrá que cerrar, y yo espero que sea en esta legislatura, pues seguramente procederemos a un artículo concreto a modificar. Otra cosa es que la Constitución no esté en vigor y que tengamos que cambiarla. O sea, esa no es la postura de mi partido. Una reforma a la que hacía alusión Josefa Luzardo, precisamente, que no compartió y que no apoyó Izquierda Unida, la del techo del déficit, pero sí plantean ustedes otras reformas, ¿no, Ramón Trujillo?, que tiene que ver, por ejemplo, con el debate territorial. Sí, bueno, de todas formas, a nosotros en este momento yo creo que lo más que nos preocupa de la Constitución es que está en una situación de coma inducido. Es decir, en este momento hay una serie de derechos fundamentales en el terreno social que vemos que hay un incumplimiento muy grave para nosotros, como el derecho a la vivienda. Vemos también pues que la reforma que se ha hecho efectivamente bloquea el desarrollo del estado del bienestar con las limitaciones en el gasto que pone en el contexto de política económica que hay. Y pues para nosotros es una Constitución que el problema que tiene es que todo es aquel pacto en donde había una serie de concesiones sociales, pues se ha transformado en letra muerta. Entonces, si era una Constitución limitada, que nos hubiera gustado ir más lejos, el problema es que en la práctica se ha quedado mucho más limitada que en el texto. Y ese es el gran problema que nosotros vemos en este momento con la Constitución. Josefa Luzardo. Yo quiero decir dos cosas. Primero, que la Constitución, cuando se modifica, necesita mayoría cualificada y que, por ejemplo, la última reforma que hubo, a la que acabamos de hacer referencia, es precisamente para evitar que las administraciones públicas gasten más de lo que ingresa. Eso es lo que se ha puesto en la Constitución. Además, fue a propuesta de Zapatero en su último pleno como presidente del Gobierno de España, y que el Partido Popular estuvimos de acuerdo y votamos a favor. Otra cosa es que la Constitución es verdad que establece el derecho a la vivienda digna, y también es verdad que no es real, pero bueno, yo creo que estamos trabajando en esa línea. Yo creo que también las decisiones se están tomando, por ejemplo, en relación a los desahucios, precisamente para ayudar a las familias, pero estamos en una situación económica que es la que es, que no la hemos creado nosotros hoy, sino que es la que hemos recibido. Lo que tenemos que hacer entre todos, yo creo que es sacar a este país, a España, adelante. Ramón Trujillo, porque ustedes, además de los derechos sociales de los que hablaba usted antes, también plantean un cambio territorial y es ir hacia un verdadero Estado federal, bueno, que pueda solucionar los conflictos que siguen relacionados con Cataluña, con Euskadi. Sí, obviamente nosotros queremos un encaje con un mayor nivel de autodecisión y de decisión sobre el propio territorio y cada comunidad autónoma. Y nosotros queremos una forma, bueno, lo que pasa es que nuestra forma de Estado también plantea una forma de Estado republicana, que la jefatura de Estado del Estado no se herede como una finca, y realmente pues nuestro planteamiento es ir pues mucho más lejos que donde va esta Constitución, ¿no? Pero en el corto plazo lo que nos preocupa es que la reforma que se ha hecho es una reforma antidemocrática, consensuada por el bipartidismo, de espaldas al pueblo, no estaba en un programa político, y además para nosotros es un disparate, porque lo que se ha constitucionalizado, la prohibición del déficit, es prohibir un mecanismo de política económica que en la historia económica ha servido muchas veces para salir de las crisis. Entonces es un mecanismo que constitucionaliza el no recurrir a un procedimiento de salir de las crisis que ha funcionado en algunas ocasiones en la historia, y es un mecanismo que también contribuye a ir destruyendo la base económica del estado del bienestar, porque en un contexto en donde se renuncia a converger en presión fiscal con lo que es normal en la Europa a la que le va mejor que a nosotros, cuando se ha renunciado a eso porque tenemos 6 puntos de PIB menos de ingresos fiscales, pues plantear en ese contexto que no se puede recurrir al déficit, plantear un tope constitucional a las cuentas públicas como el que se ha hecho, para nosotros, aparte de antidemocrático, es un disparate económico y social. José Faluzardo, el aspecto relacionado con monarquía y pasar a la República no lo ve usted, ¿no? No solo no lo veo, sino que yo quería decirle que el bipartidismo, que efectivamente será, es porque los ciudadanos, cuando tienen el derecho de ejercer el voto, deciden cuáles son los partidos políticos que quieren que más les representen. Y efectivamente, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular somos 2 partidos mayoritarios en este país, no de ahora, sino desde el principio de la... Bueno, cuando ya desapareció UCD, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos son los que deciden en cada momento qué partidos quieren que les represente. Y es cierto que nosotros... estamos de acuerdo con la monarquía parlamentaria, que es lo que establece la Constitución del 78. 30 segundos, Ramón Trujillo, que se nos acaba el tiempo. Yo estoy de acuerdo con que hay que respetar el voto de los ciudadanos españoles, y precisamente por eso no entiendo que el Partido Popular, con el 45% de los votos, tenga el 53% de los escaños. No entiendo que en cada elección el Partido Popular y el PSOE se llevan 35 escaños, 35 diputados zombi, producidos por la ley electoral y no por los votos. No representan a nadie, no tienen ningún vivo detrás. Entonces yo creo que se ayudan haciendo trampas en la ley electoral. Pero eso, claro, pero la ley electoral es la electoral y la Constitución, ¿no? Claro, se estableció el sistema de ON, que es el que está en vigor. Que es ley orgánica, la ley electoral es ley orgánica, se puede cambiar, pero es ley orgánica. Totalmente de acuerdo, pero me gustaría que en la Constitución no cupiera ninguna ley que tergiverse el principio de una persona un voto. Para mí eso sería una superación democrática de la actual coyuntura. Se nos acaba el tiempo. José Faluzardo, senadora del Partido Popular, Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria. Gracias a los dos por este día, en este Día de la Constitución, reflexionar en torno a ella en la cadena SER, en la Ventana de Canarias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y feliz Día de la Constitución de la Concordia, además que se llama. Hasta luego, saludos. 6:39 casi, tiempo de ir cerrando la Ventana de Canarias, pero antes 6 tweets a la Constitución. Cumple usted 34 años, se puede decir que usted es joven, pero que también tiene madurez para afrontar cambios. Lo que nos llama la atención es la defensa que de usted, doña Constitución, hacen cada aniversario los mismos gobernantes que con su actuación cotidiana ignoran sus artículos. Porque, doña Constitución, no creo que su artículo 1, que dice que España se constituye en un Estado social y democrático que propugna como valores superiores la libertad, la igualdad y la justicia, le guste que los actuales gobernantes y los anteriores hayan situado a España en el país más desigual y, por tanto, más injusto de la eurozona. No creo que estén defendiendo el artículo 6 de la Constitución, que habla de los partidos políticos como organizaciones democráticas que respetan la ley y defienden la participación ciudadana, los mismos dirigentes que no obligan a dimitir a sus cargos públicos implicados en corrupción y que en el Consejo de Ministros inductan a corruptos condenados a la cárcel por la justicia. No creo que deban presentarse como defensores de la Constitución los que se saltan el artículo 15, que defiende el derecho a la vida y prohíbe la tortura, y desde el Consejo de Ministros indultan a policías condenados en sentencia firme por tortura. Por eso, usted gozará de buena salud, doña Constitución, pero los que la defienden hoy en altos discursos gozan de alto grado de cinismo. Sigue La Ventana, volvemos con más Actualidad Canaria a las 7:25.